difícil esta parte del jurado, ¿verdad? Porque el tema del anillo plantea una pregunta que yo me hago también porque soy asistente igual que ustedes, y habría que dirimir quién se lo colocó a quién. Gracias, gracias, Torres, el único que entendió el chiste. Dos mujeres, esto me recuerda a la película de la Sofía Loren. Dos mujeres, ¿se acuerdan? Tremenda mujer. Esa sí que valía por dos. Queremos invitar a este escenario a estas dos damas de la poesía popular de nuestro país. El tema o fundamento lo va a poner el público. Queremos dejar en este escenario a Carola López con doña María Antonieta Contreras. Adelante, por favor. Buena suerte. Hay una cueca que empieza: para qué me da pañuelo, pañuelo, pañuelo para pañuelo, pañuelo para... O sea, es bueno el fundamento que le dieron a ustedes, ¿eh? El pañuelo se usa, pero no le voy a decir en qué se usa. Oye, yo una vez tuve amarrado un pañuelo, ¿cómo se llama eso? Un pilato. No saben ustedes cuántos años lo tuve amarrado antes que se le considere el deseo. Un aplauso grande para nuestras compañeras. Una pequeña sugerencia para los poetas que van a entrar al escenario. Cuando se prende la luz, al payador que le toque interpretar en ese momento cuando se le prende la luz, no es que acuse la luz, tiene que acusar que la despedida viene a dos razones. Inmediatamente, le falte o no le falte la respuesta al otro payador. Sí, por favor, entiéndanlo así, con mucho cariño y con mucho respeto. Y que les vaya bien. Las quiero mucho a las dos.